Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, un encuentro más con la información cultural del país y del mundo inicia aquí con Bitácora. Bienvenidos y bienvenidas, en la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Como siempre, les recordamos que en la provincia de Pichincha nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940M. En Santo Domingo de los Áchilas, a través de Radio Macarena, 92.1 FM. A nivel nacional e internacional, pueden escucharnos a través de la página web www.casadelacultura.gov.es. 30 minutos de información inician a continuación. Vamos a conocer los titulares. En cortos desde la casa tendremos información sobre la apertura que tiene la cultura Chavín en Lima, la subasta millonaria de un cuaderno de apuntes matemáticos y la trascendencia histórica que tiene en el Ecuador el 12 de abril. El día de hoy en el segmento Caras Caretas contaremos con la presencia de Susana Guevara, con quien platicaremos sobre la gala de danza de vientre Agualim que se va a presentar este sábado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En especiales desde la casa les contaremos sobre el simposio de danza que se realizará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al finalizar el informativo, les compartiremos información de los sucesos acaecidos un 16 de abril. Usted no se lo puede perder, vamos a recordar los sucesos y sus personajes. Es momento de dar paso a Cortos desde la Casa, información nacional e internacional. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Iniciamos aquí la información cultural en Cortos desde la Casa. Dos museos y personal de distintos centros culturales hacen posible la presencia de la cultura Chavín en un centro de arte de Lima, Perú. Darío Males. Chavín, considerada como la cultura matriz del antiguo Perú, desarrollada hace más de 3.000 años, muestra en una exposición llevada por el Museo de Arte de Lima y el Museo Riesberg de Zurich el esplendor de esta cultura que floreció en el norte del Perú hace varios milenios. Chavín se presenta desde el pasado viernes y hasta el próximo 9 de agosto en las salas temporales del Mali, en el Centro Histórico de Lima, como resultado de un ambicioso proyecto de colaboración entre dos museos y el Ministerio de Cultura del Perú. Curada por el suizo Peter Fox, con la asesoría del peruano Luis Guillermo Lumbreras y del estadounidense John W. Rick, la muestra se concibe como una versión editada de lo que se hizo en el Museo Riesberg entre noviembre del 2012 y marzo del 2013, que recibió alrededor de 40.000 visitantes. Fox destacó que es la primera vez que se ve una muestra de este tipo en Lima, que incluye desde esculturas de piedra, como las famosas cabezas clavas, hasta las joyas más antiguas de oro de todas las Américas, encontradas en tres tumbas que tienen una antigüedad de 2.500 y 3.000 años. La exposición incluye también las manifestaciones del arte y la arquitectura de esa cultura. Los visitantes pueden apreciar una réplica exacta del Lanzón, una escultura de 3,71 metros de piedra enigmática con colmillos, cabello formado por serpientes, garras y ojos excéntricos volteados hacia arriba, que se encuentra en la plaza circular del templo de Chavín, de Huántar, en la región norteña de Áncash. $1,025,000 fue el precio con el que se subastó en pasados días un cuaderno del matemático Alan Turing. Un cuaderno de apuntes escrito a mano por el genio descifrador de códigos de la Segunda Guerra Mundial, Alan Turing, cuya historia fue narrada en la película ganadora de un premio Oscar, The Imitation Game, se vendió en más de $1,000,000 en una subasta realizada este lunes en Nueva York. El cuaderno de 56 páginas fue escrito en el tiempo en el que el matemático británico, pionero de la ciencia informática, estaba trabajando para descifrar el aparentemente indescifrable código Enigma, utilizado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. El cuaderno contiene complejas anotaciones matemáticas y de ciencias computacionales de Turing, y se cree que es el único manuscrito extenso conocido de este matemático que existe, según la casa de subastas Von Hans. El precio de venta fue de $1,025,000. El cuaderno de Turing data de 1942, cuando él y su equipo de criptoanálisis, cuando estuvieron en la escuela de Bletchley Park de descifrado y codificación de la Segunda Guerra Mundial de Gran Bretaña. En un fragmento, Turing escribe sobre una notación de cálculo compleja. La subasta también incluyó una máquina Enigma, fabricada por el ejército alemán en julio de 1944. Esta se vendió en $269,000. Turing fue procesado por ser homosexual en un momento en el que estaba prohibido serlo en Gran Bretaña. Fue condenado por indecencia en 1952 y aceptó someterse a tratamiento hormonal como alternativa al encarcelamiento para curar su homosexualidad. Falleció en 1954 de envenenamiento por cianuro y se determinó que se trató de un suicidio, aunque su familia y amigos pensaron que pudo haber sido accidental. El cuaderno de apuntes estaba entre los documentos que dejó en su testamento a su amigo y colega matemático, Robin Gandhi. El 12 de abril es una fecha especial para la historia ecuatoriana. Un 12 de abril de 1914 se dio un enfrentamiento en la actual provincia de Esmeraldas. Y 5 años más tarde, es decir, en 1919, muere el coronel Carlos Concha Torres. Les invitamos a descubrir por qué la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Esmeraldas recuerda esta fecha. Si de algo tienen por qué sentirse orgulloso el pueblo esmeraldeño, es además de poseer una cultura diversa, una comida exquisita y recursos naturales, se debe a tener una historia de hombres ilustres que han ofrendado su vida defendiendo las causas justas. En esta parte del país se recuerdan nombres como Luis Vargas Torres y Carlos Concha Torres. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Esmeraldas y la Fundación Eloy Alfaro, resulta imperdonable olvidar las hazañas del pueblo esmeraldeño en los procesos de construcción del Estado. Por tal motivo y en memoria del combate de los camarones Tacuza, ocurrido el 12 de abril de 1914, en donde 300 esmeraldeños vencieron a 1.800 militares del gobierno de Plaza Gutiérrez, en una revancha por la muerte de Eloy Alfaro y en conmemoración por la muerte de Carlos Concha Torres, sucedido el 12 de abril de 1919, se realizó la conferencia 12 de abril en las instalaciones de este centro cultural. La invitación fue abierta a todo el público. El evento tuvo lugar en el auditorio Nelson Estupiñán Vaz de este centro cultural a partir de las 19 horas. Esta conferencia fue organizada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas y la Fundación Eloy Alfaro. Además de este trabajo, marca el inicio de una cooperación interinstitucional que se espera se multiplique entre estos dos entes culturales de esta provincia. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Caras y Caretas. Continuamos en el informativo de Bitácora y es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con nuestra invitada y hablarán sobre la gala de danza del vientre denominada Agualín, que se presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adelante, Darío. Bien, Laurita, tú lo has señalado. Precisamente este sábado 18 de abril va a arrancar esta gala de danza del vientre que se ha titulado Awalim. Y hay un contexto en especial sobre este festival, esta danza, ¿no? Se trata para recaudar fondos para que 6 participantes de la agrupación Yanacoya puedan participar en un festival de danza de vientre precisamente en Bogotá, Colombia, en representación del Ecuador. Entonces, están realizando este evento, ¿no? Contamos ya con la presencia de Susana Guevara, tú presides esta organización, esta fundación Yanacoya, ¿no? Sí. Bien, cuéntame. Arranquemos dándolo a conocer a todos nuestros oyentes sobre este festival, qué es lo que van a poder presenciar y también un poco sobre de qué se trata Yanacoya. Bueno, es el festival que vamos a hacer, la presentación gala de danza del vientre Awalim, será este 18 de abril, como ya bien lo mencionaste, a las 19:30, en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tendremos una muestra especial de todas las alumnas que hacen su trabajo en Yanacoya. Así también contaremos con la participación de grandes amigos que nos están apoyando para que este evento salga de la mejor manera, ¿no? Entre ellos tenemos a Tribal Abeli Dance Company, a Carolina Cruz y Tribute Zunki. Tendremos a Esteban Ramos, a Ayla Tan. Tendremos también a Daniela Román y principalmente nos acompañará el músico y percusionista egipcio Bassem Ramadán. Perfecto. Un poco para remarcar a nuestros oyentes, cuando hablamos de danza del vientre, bueno, rápidamente se nos viene a la cabeza un poco de velos, música oriental, ¿no es cierto? Pero cuando se habla de danza tribal, tal vez nos dispersemos un poquito, ¿no? Aclaremos eso. Claro, la danza del vientre tribal es un estilo contemporáneo de danza, un estilo que nace... Tiene su auge, ¿no? En los años 80 comienzan a trabajar diversas agrupaciones cuyo contexto es la fusión de diversos estilos de danza, que tiene orígenes árabes, del folclore beduino, cíngaro, hindú, el flamenco, y ya en los nuevos tiempos la danza del vientre tribal fusión también mezcla otras disciplinas que no tienen nada que ver con el belly dance, como el jazz, como el hip hop, como el ballet. Entonces esto es una fusión total, ¿no?, de muchos estilos, creándose este estilo de danza contemporánea. A principios del siglo XXI, en España especialmente se señalaba la música como un ejemplo, ¿no?, de Manu Chao como la música del siglo XXI, porque fusionaba diversos géneros musicales que en algún momento representaban a una identidad de una geografía, ¿no? Y en este caso sucede lo mismo con este tipo de danza. En el caso ecuatoriano, ¿cuáles son el caso ecuatoriano o el caso andino, cuáles serían esas características que también contribuyen a esa gran amalgama de identidades que se fusionan aquí? Ya, en primer lugar, bueno, en el caso particular de Yanacoya, nosotros trabajamos teniendo bien clara nuestra identidad cultural. Es el primero, ¿no? Tenemos bien claras que somos mujeres de los Andes, que tenemos el fenotipo de las mujeres de los Andes. Entonces, con todos esos elementos, nosotros trabajamos la danza del vientre tribal, ¿no? También tener un profundo conocimiento de las danzas, si en algún momento se quiere hacer una fusión o se trabaja de una fusión, tener claro, ¿no?, los conceptos musicales que son de acá de nuestra tierra, los conceptos de danza de nuestra tierra, para poder lograr esas fusiones. O sea, no se pierde la idea. No se pierde, para nada. O sea, como tú dices, este siglo es el siglo de las fusiones, es el siglo de compenetrarnos. O sea, no porque yo haya nacido en esta parte del mundo le debo dar la espalda a la posibilidad de expandir mi conocimiento o de practicar otro tipo de danzas. Eso no nos hace menos nacionalistas, para nada, ¿no? Solo es la necesidad de expansión del conocimiento. ¿Y qué aceptación ha tenido esta propuesta aquí en la ciudad? Muy buena, gracias a Dios. ¿En Quito y en el Ecuador? Sí, en Quito. En Quito tenemos algunas agrupaciones aquí de danza del vientre tribal que se están forjando, que están trabajando día a día, también en el país, pero principalmente se marca acá en Quito, ¿no? Como casi todo, las mayores manifestaciones están acá en Quito. Uh-huh. Uh-huh. En este festival, esta gala que nos van a presentar este 18 de abril en la sala de Metro Aguilera Malta, que se titula, les reitero, Awalim, van a estar en compañía de otros gestores de este tipo de música, de este tipo de danza, ¿no? Está Tribal Dance Company. ¿Por qué no nos hablas un poquito de las personas con las que van a estar en los escenarios? Ah, claro. Bueno, Tribal Abeli Dance Company, dirigido por la maestra y directora, bailarina, Katy Muñoz. Ella es la primera bailarina y la pionera de la danza del vientre tribal fusión aquí en el Ecuador. Lleva 15 años de trabajo arduo como maestra, como gestora también, creando su propio método de enseñanza. Tendremos también a Carolina Cruz, una excelente bailarina y maestra, y nos presentará su trabajo con su tribu, ¿no? Como las agrupaciones de danza del vientre, somos tribus. Con su tribu, Tsunki, ellas realizan su trabajo como escuela de formación, anexa al frente de danza independiente aquí en la Casa de la Cultura. Tendremos al bailarín Esteban Ramos. Él es un bailarín que tiene una formación clásica y contemporánea y bueno, también está imprimando esos conocimientos en esta danza. Tendremos a Ailatán, es Natalia Soria, directora de Atanor Centro de Estudios. Ella también nos va a acompañar. Tendremos a Basem Ramadán, como les mencionaba, es un músico y percusionista egipcio, director de la única orquesta de música árabe aquí en el Ecuador, del Cairo Band. Basem también tiene varios trabajos discográficos a su haber y talleres, ha dado talleres alrededor del mundo dando a conocer la música árabe, también cómo conjugar, ¿no?, de esa forma que las personas que somos de esta parte del mundo y que hacemos danza del vientre y con raíces orientales, con raíces árabes, pues lo hagamos de la mejor manera y con respeto, ¿no? Él también nos va a hacer música en vivo para alguno de los grupos. Sí, sí, sí. ¿Con quién va a estar ahí? Conmigo. Con ustedes. Sí, sí. Yana Coya. ¿Tú como solista? Yo como solista. Como solista. Vamos a ver cómo iba. Entonces ahí tenemos esta invitación. Va a haber música y danza este 18 de abril en la sala Demetrio Aguilera Malta. ¿Esta va a ser la primera vez que ustedes van a salir del Ecuador como sí. Yana Coya? Sí, sí. Esta es nuestra primera ahí iniciativa, ¿no? También para conocer, obviamente, el conocimiento, y bueno, uno se engrandece tanto, se le ayuda tanto a conocer otros espacios, otras personas, otros lugares, cómo también están llevando en Colombia la experiencia con esta danza. Y bueno, el principal es capacitarnos, ¿no? Es un festival maravilloso que están organizando allá en Bogotá. ¿Qué tal si nos comentas sobre el Festival Sagarid, los antecedentes? Bueno, ya, sí, el Festival Sagarid está organizado por varios grupos allá en Colombia, ¿sí? Es un festival que ya tiene, esta es su cuarta edición. De carácter internacional. Ajá, es su cuarta edición, tendrá la participación de dos bailarinas internacionales, que es Heather Sands de Estados Unidos y Mindy Cosmo de Argentina. Son como las maestras que van a dar los talleres, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nosotras vamos ahí a representando nuestro país con el afán de conocer, con el afán de capacitarnos también. Estaremos en el Teatro Cádiz el 29 de mayo. De mayo. De mayo en Bogotá. Perfecto, uh-huh. Se van a ir de gira. ¿La única presentación ahí? Sí, es la única presentación. Ajá. Entonces sí. Van a presentar eso, su trabajo allá en Bogotá, Colombia, y posteriormente van a regresar acá, me imagino. Cuéntame sobre el acceso para este festival, la gala que ustedes nos presentan este 18 de abril. Esta gala Agua Lim. ¿El costo de las entradas? El costo de las entradas es $8, ¿no? Lo pueden conseguir a nosotros por interno en nuestras redes sociales, Yana Coya Danza Tribal, como suena. Entonces, ahí pueden conseguir las entradas por internos o el día del evento. Les comentamos que nos ha ido súper bien. Muchas gracias a todos y todas que nos han apoyado. Ya nos quedan poquitas entradas para el día del evento. Así que si no se lo quieren perder, que vayan un poquito temprano. Empezaremos 7:30 puntualísimas. Yo soy enemiga de la impuntualidad, entonces, y también es para sentar un precedente, que los espectáculos artísticos tienen que ser siempre puntuales. Entonces ahí tenemos la invitación, Susana Guevara, quien preside la danza tribal Yana Coya, para que asistan este sábado 18 de abril a la gala de danza del vientre Agua Lim. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. ...2016 se espera convertirse en el año de la Cumbre Nacional de la Danza. Están ya los preparativos en este 2015 y con miras a este gran encuentro. Y precisamente sobre esto les contamos en el siguiente segmento, Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la Casa. Abril es el mes de la danza. Por este motivo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizará un simposio para conmemorar y reflexionar sobre este arte.